lunes, bueno, y como todos los lunes, la complejidad que genera, ¿no? En este, pero creo que a todos desde la mañana empieza a sumarse el trabajo y la organización de la semana, inclusive. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que es primero de agosto, también la organización del mes, ¿no? Bueno, por eso lo veníamos anunciando temprano, iba a ser para las 12 la notita, la tuvimos que pasar un poquito más adelante. Ya estamos en línea telefónica con el intendente de Sal, si puedes, Marcelo Busto, te saludamos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, chicos de Radio Nexo, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, les pido disculpas, porque ha sido una mañana muy complicada. Reunión con el gremio, reunión con la orquesta municipal, un acto de la RAC en el pueblito, en nuestra Universidad Popular, y bueno, ahora tengo que irme a Córdoba, la verdad que se complica, pero siempre con la mejor predisposición de mi parte y sé que de ustedes también. Bueno, acá te saluda Adrián Gambarte, Nico Piña y Lu Argüello. Hola Adrián, Nico y Lu, ¿cómo les va? Marcelo, bueno, reunión que queríamos hablar justamente del ente, ¿no? Ha sucedido la semana pasada, han tenido una nueva reunión, el contexto en general, ¿cuáles son tus pareceres de este ente que se va a formar para, bueno, ya que Sierras Chicas, porque técnicamente sería así, Sierras Chicas tendría el control del agua, o sea, del tratamiento del agua con el caño maestro y del tratamiento de los líquidos cloacales con su caño maestro? ¿De qué se trata este ente? Contanos vos. Bueno, a ver, vale refrescar, digamos que los intendentes de Sierras Chicas, sobre todo el corredor de la E53, venimos trabajando en conjunto hace un tiempo, por lo menos desde que yo soy intendente, siempre hemos promovido el trabajo en equipo en muchos temas que son transversales a Sierras Chicas, ¿no? Pero ahora, digamos, tenemos dos cuestiones muy importantes por delante, que es el acueducto Sierras Chicas Norte y su interconexión con el acueducto La Quebrada, y además la red cloacal que llega hasta la ciudad de Río Ceballos en esta primera etapa y que seguramente en un futuro no muy lejano llegará hasta el Cipuede y hacia el norte, hasta Cochinga. Entonces eso amerita una organización diferente, más estructurada, que nos permita trabajar más coordinadamente aún. Pero no se agota allí la agenda, sino que tenemos muchos temas en común, valga la redundancia, como son, por ejemplo, transporte, como son, por ejemplo, cuestiones medioambientales. Bueno, un montón de temas que meritaban que nos pusiéramos a trabajar en la conformación de este ente. Venimos hace unos meses reuniéndonos y hemos podido concretarlo el otro día en Mendiolas. Ya está todo firmado, digamos, este ente ya es una realidad. En realidad, a ver, el ente en sí está conformado desde el año 2016, uh-huh, firmado por todos los intendentes que estábamos en ese momento. Uh-huh. Tiene un objeto amplio que nos permite trabajar en todas estas problemáticas, por decirlo así, en todos estos servicios que son comunes a nuestros vecinos. Lo que no habíamos podido lograr es la conformación del estatuto y la organización en sí, ni el reglamento interno, que ahora sí estamos trabajando en eso, y en la designación de autoridades provisorias, por decirlo así, o una junta promotora, que he tenido la suerte de que mis pares me eligieran entre uno de los intendentes que vamos a formar ese, por decirlo así, ese triunvirato, hasta que se elijan las autoridades definitivas y tengamos el estatuto y el reglamento interno. Marcelo, ¿cómo andás? Nico Piña te saluda. Hola, Nico, ¿qué tal? Pues es que, bueno, el jueves, si no me equivoco, que fue la reunión, estuvimos ahí presentes. Bueno, si tocaron, uh-huh, varios temas, esto que decías, ¿no? Lo que es el agua, lo que es la cloaca, como puntos principales. Centrales, sí. Pero me quedo en una. Primero son dos preguntas. Una era que, bueno, che, hace 8 meses, en que vos en un momento hablabas ahí, que hacía 8 meses que estábamos con ese estatuto y que como no se podía firmar, como que todavía no se presentaba, que no se habían elegido justamente lo que son, uh-huh, las autoridades. Eso por un lado, que bueno, por parte tuya, digamos, ahí como que avanzaste para que se pueda firmar, para que se pueda, digamos, charlar y llegar a un acuerdo. Y por otro lado, ¿qué significa que del corredor de Sierras Chicas estaban todos los intendentes e intendentas y no estaba el intendente de La Calera, que es un, uh-huh, hecho fundamental, digamos, en lo que es tanto en agua y como es en cloaca? Bueno, sí, la verdad que te agradezco, digamos, yo he sido un poco A ver, mi cabeza de lanza en eso con mis compañeros y colegas, porque yo creo que estuvimos dando vuelta un tiempo importante sin resolver por diferentes motivos, ¿no? Y ya lo teníamos al instrumento generado y aprobado por todos los consejos deliberantes y por todas las comunas mediante resoluciones y ordenanzas. Solamente nos faltaba avanzar en estas cuestiones para darle la formalidad que requiere y que nos requiere la provincia, ¿no es cierto?, en cuanto a la organización del ente. Eso por un lado. Con respecto a la cuestión de la calera, yo creo que no soy el más indicado para responder, en primer lugar porque hay algunas cuestiones que te diría internas partidarias que debería preguntarles a algún intendente, digamos, de color político del intendente de la Calera. Yo tengo una muy buena relación con él, pero no conozco los pormenores. Los que sí lo conocen son los que son vecinos de él, con algunas cuestiones que son con respecto al trabajo, al manejo de lo que es la planta de líquidos cloacales y la generación del agua, o el transporte del agua o el almacenamiento. Yo la verdad que no sé los detalles, por eso no quiero decir una cosa que no me corresponde decirle, creo. Y en este caso, y teniendo en cuenta la importancia justamente de Calera por esto del reciclaje de los líquidos cloacales y del agua, ¿está en juego que la Calera no participe de este ente? Mira, yo descuento que el intendente de la Calera va a evaluar la situación y va a participar. Necesitamos que participe, como vos decís, una ciudad muy importante del corredor. Y creo que solamente hay que aclarar algunas cuestiones. La Calera tiene aprobada la conformación del Consejo Deliberante por ordenanza. Entonces, él a lo mejor después podrá participar de algunas subcomisiones y de otras no, pero en un principio está aprobada por el intendente anterior y esta es una cuestión institucional. Claro. Bueno, y desde la misma línea, ¿cómo estás, si puedes, en términos de lo que es el agua y lo que son las obras de cloaca, ya que venimos por ese lado? Bueno, la obra de cloaca, como decía antes, Nico, sí, llega hasta Río Ceballos. Nosotros estamos en lo que sería la segunda etapa, para lo cual estuve en reiteradas oportunidades hablando con la gente de recursos hídricos y con el ingeniero Bresciano y con otros ingenieros. Es así, pues no pudo entrar en esta etapa porque la capacidad de la obra que está ejecutando actualmente da hasta Río Ceballos. De Salsipuez hacia el norte vamos a necesitar nuevas plantas y nuevas cuestiones técnicas, que lo primero que necesitamos es un espacio público, que no lo tenemos, sería tierra fiscal, para poder hacer toda la infraestructura, ¿no? Pero yo creo que en los próximos años se va a ir avanzando mucho en ese tema. Marcelo, te saluda acá Lucía. Bueno, acá vos mencionabas muy bien que el tema por ahí de las cloacas todavía no es no es un asunto que pueda atender en el corto plazo Salsipuedes, pero sí me imagino que hay otros temas que se trabajan o que transversales, digamos, a Sierras Chicas y que afectan al ente, que sí tocan particularmente a Salsipuedes. Se me ocurre el tema del agua, pero me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿qué te parece que es lo más importante que Salsipuedes puede llegar a movilizar a través de este ente? Bueno, particularmente nosotros necesitamos tener la cuestión clara en cuanto al manejo de lo que va a ser el acueducto Sierra Chica Norte, que desemboque en Salsipuedes, por decirlo así. Aquí en Salsipuedes nosotros hemos donado un espacio para que se haga todo lo que es el comando del acueducto, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos saber, a ver, ¿quién se va a hacer cargo del funcionamiento de eso? ¿Quién va a establecer, el manejo del almacenamiento, del transporte del agua en bloque? Necesitamos trabajarlo muy responsablemente. Y hoy las estructuras municipales, por lo menos de Salsipuedes, nosotros tenemos el servicio de agua bajo nuestro cargo, y hoy la estructura municipal no da para eso. Entonces vamos a tener que buscar, y todos lo saben, estamos trabajando en conjunto con las cooperativas de la región para ver si ellos están interesados en hacerse cargo de la totalidad o de una parte, por lo menos, de lo que es el mantenimiento, el responsable del mantenimiento, del manejo y de lo que significa esta gran fuente de agua, ¿no?, para toda la región. En un momento también, durante la reunión del ente, se habló de delegar esto en una empresa privada. ¿Cuál es tu opinión particularmente en ese tema? ¿Te parece que sería idóneo que se administre en conjunto con el municipio, con las cooperativas? ¿Qué propuestas hay, digamos, en ese sentido? Particularmente soy un defensor de las cooperativas. Además, entiendo que la mayoría de las cooperativas de la región se han manejado con responsabilidad y tienen un servicio, diría, a mi entender, y como una percepción lo digo, un servicio regular y con un buen concepto en general de los ciudadanos. Lo digo por lo que veo en las ciudades vecinas, ¿no? Nosotros lo tenemos bajo la órbita municipal, tenemos que analizar en qué sentido vamos a continuar. Quizás sea conveniente también escuchar una oferta privada al respecto del servicio, pero bueno, estamos en ese análisis. Nosotros creo que la intención de todos los intendentes es mirar muy especialmente a nuestras cooperativas, porque nuestras cooperativas son de nuestras localidades, la integran vecinos de cada una de las localidades, son generadoras de trabajo, y en ese sentido vamos a estar acompañándolas también para que podamos hacer un trabajo en conjunto que sea serio, que sea responsable y que sea sustentable en el tiempo. Perfecto, Marcelo. Tengo una última pregunta que me quedó ahí picando. Nos dijiste al principio que bueno, que habías tenido la suerte de ser uno de los intendentes elegidos por sus colegas para integrar de alguna manera esta conducción, que no sé si es provisoria, digamos, del ente, y que había dos intendentes más. Puede ser, me gustaría saber bueno, quiénes son las figuras que han quedado por ahí a la cabeza por el momento de el ente intermunicipal. Bueno, los tres que fuimos elegidos fue quien les habla, Marcelo Busto, el intendente de Mendiolazo, Daniel Salivi, y el intendente de Saldan, Cayetano Canto. Buenísimo. Es provisoria uh-huh. Esto, estimamos hasta fin de año que podamos tener toda la documentación necesaria presentada en IPJ, presentada ante los ministerios correspondientes en la provincia, y ahí seguramente, perdón, justo me puse un chicle en la boca, un caramelo, perdón. Y allí seguramente se van a elegir las autoridades definitivas. Bueno, Marcelo, te dejamos comer ahí tu caramelo tranquilo antes de que siga la vorágine del lunes, y te agradecemos mucho estos minutos acá con la Radio Nexo por toda la información que nos brindaste. No, por favor, siempre a disposición. Sepan disculparme esta demora, pero lo que necesiten, cuenten conmigo. No hay problema. Es muy lunes, Marcelo, así que te mandamos un abrazo. Todo complicado. ¿Tomaron la ruda? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, buena energía para todo agosto, para todos ustedes. Lo mejor para ustedes. Bueno, igualmente, que estés bien. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, está ahí el intendente de la localidad de Sal, si puedes, Marcelo Busto. Bueno, nos contaba estos pareceres, ¿no? Sobre lo que se viene realizando en el marco del ente. Bueno, arrancó en el 2016 y todavía no tenía una suerte de institucionalidad, ¿no? La parte quizás más burocrática de la cuestión. Ahora ya la tiene, o la está por tener, próximo a firmarse todo esto y dejar todo bien asentado en papeles, ¿no? Sí, interesante, y me quedo con lo de las cooperativas. El apoyo este de Marcelo Bustos, bueno, a cómo venían funcionando también las cooperativas con respecto